Pero mirá qué casualidad que justo cerramos el tema cuando dice qué mal le ha ido. Sí, la verdad, qué mal nos ha ido, porque vamos perdiendo cachos en el camino. Y yo la semana pasada estaba re contenta, hicimos nota con la gente de la Universidad Nacional de La Pampa porque se recuperó el espacio de lo que fue la Escuela Hogar Santa Rosa, donde después estuvo el Cuarto Cuerpo, la Décima Brigada. Y ahora, otra vez estamos hablando de escuelas hogares. Estoy en comunicación con Bruno Paoli. Bruno Paoli, entiendo, él me corregirá, es parte de este sindicato que se está conformando de docentes para escuelas, hogares y rurales de la provincia de La Pampa. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien, acá estamos, con mucho trabajo. Y sí, lo que vos decías, ¿no? Es parte, parece, de las contradicciones permanentes. La verdad que sí, es preocupante la situación de las escuelas hogares y rurales en la provincia. Bruno, yo entiendo que las cosas cambian, que las cosas van mejorando, que la gente hoy estudia por una pantalla, no sé cómo hacen, yo no puedo, pero bueno. Pero sí entiendo que las escuelas hogares tienen una función que va más allá de la instrucción y debe plantearle conocimientos a los chicos. ¿Por qué, siendo que en su momento el ministro Pablo Massione dijo no vamos a cerrar escuelas, ahora estamos con este temor de que se cierren nuevamente? Bueno, porque lo que pasa es que el ministerio, digamos, a través de una normativa, una resolución en realidad, que es la 046/19, que es la que, entre otros requisitos, pide que tres áreas de diferentes ministerios, como Salud, Educación y Bienestar Social, se pongan de acuerdo en avalar el ingreso y permanencia de un niño o una niña en un escuela hogar. Es, digamos, es algo burocrático, es una traba para las familias, para los niños y las niñas, porque, bueno, primero porque se les quita el derecho de elegir dónde formarse, a qué escuela ir. Se produce ahí también una merma en la calidad educativa, porque imagínate que al achicar la matrícula, esa burocracia lo que hace es achicar la matrícula en las escuelas para que los niños y las niñas no puedan acceder, con lo cual luego se pierden áreas de conocimiento muy importantes y finalmente se atenta contra las instituciones porque se cierran la escuela. Es algo impensado, pero que está sucediendo en La Pampa. ¿Cuál es la ganancia? ¿Quién gana con estas medidas? Porque la sociedad, los vecinos, las comunidades, seguramente que no. No, y los niños tampoco, son los que más pierden, los niños y las niñas y los adolescentes, porque nosotros decimos que las escuelas hogares y rurales, las escuelas hogares en su modalidad, digamos, son la única herramienta efectiva que tiene un Estado hoy y que tiene el Estado en la provincia de La Pampa para tratar de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, cuando estos son vulnerados, ¿no? Porque es en la escuela donde se, a través de esta modalidad, uno puede garantizar una alimentación adecuada, distintos talleres y proponer distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje, se puede contener una situación. Es decir, hay un trabajo, una labor que venían desarrollando las escuelas hogares que precisamente pasa por eso. Ahora, el Ministerio dice, bueno, pero nosotros a través de acuerdos con Defensoría y Minoridad no queremos hacernos más cargo de estas situaciones, sino que se hagan cargo otras áreas, otros ministerios. Pero lo cierto y lo concreto es que las escuelas hogares que están en territorio son las que conocen la situación de cada uno y son los que pueden accionar en primera instancia. Y justamente las escuelas son las que necesitan el apoyo de los diferentes organismos, porque somos las escuelas las que estamos en permanente contacto con las familias, con los niños, con los adolescentes. Pero bueno, no sé, es muy raro lo que pasa, es una contradicción permanente, ¿no? Sí, yo pensaba que era muy... Bueno, vamos a apostar a una educación integral, y por el otro, cuando emergen situaciones de vulnerabilidad, educación es el primero que dice no nos queremos hacer cargo. Es que eso es lo que no me queda claro. Hablamos y siempre destacamos que hay que trabajar juntos y articuladamente, que las cosas no pueden pertenecer a un ministerio o al otro. Me parece que la mejor forma, fundamentalmente cuando hablamos de niños y de jóvenes o de adolescentes, significa que la atención tiene que ser integral y para ello se necesita que todos los ministerios trabajen juntos. Eso es lo que me llama la atención. Es como que borran con el codo lo que escribieron con la mano. No quiero ser mal pensada, sí, pero sí, seguro que hay alguno que se ahorra unos mangos con esto, porque si no, no tiene sentido. Sí, aparentemente, una de las conclusiones a las que nosotros como grupo llegamos, ¿no? Que puede ser una postura ideológica por ahí de algunos que piensan que las escuelas hogares, por ejemplo, obstruyen la posibilidad de que los niños y las niñas estén con su familia. Nada más lejos de la realidad. Ninguno de nosotros, los que estamos en las escuelas hogares, pretende que los chicos estén alejados de su familia. Eso es algo irrisorio. Después, yo creo que en parte, como te decía, como el Ministerio de Educación adoptó esa idea de, digamos, acordar con otros organismos la posible solución de algún hecho de vulnerabilidad para que lo haga otro, que se encargue otro. Bueno, esto hace un conjunto de situaciones, más las disposiciones y normativas que se emplean, que no tienen sentido común, porque acá está también otra de las cuestiones, ¿no? Se está obrando de una manera muy centralizada, sin sentido común. No se tiene en cuenta ninguna realidad, no se tiene en cuenta el interior de la provincia, y eso es lo más grave. Porque se está atacando lo primordial que tenemos en el interior de la provincia, que es la educación. Para cualquier tipo de proyecto futuro de provincia, de desarrollo, en lo productivo, en lo laboral, en lo que se nos ocurra, educación es fundamental. Y si vamos a sacar educación o vamos a bajar la calidad educativa en el interior, bueno, las consecuencias van a ser catastróficas realmente. Sí, no me cabe duda. Bruno, ¿cuántas escuelas tenemos rurales en la provincia de La Pampa, si tenés idea? Mira, rurales, lo que pasa es que nosotros consideramos rurales por el sentido de cantidad de habitantes. Más o menos se calcula que las localidades pequeñas de 3.000, 4.000 habitantes para abajo, digamos, son consideradas, estamos consideradas dentro de la ruralidad, ¿sí? Entonces, son muchas. Escuelas hogares, había 24, hoy rondarán las 23, 22, siempre están ahí, en situación de que peligre el cierre de un día para el otro, de situaciones que se nos están dando todos los días. En las últimas designaciones cada vez hay más sorpresas porque hay, digamos, cargos de áreas de conocimientos que no salen para que se puedan cubrir, y bueno, es una situación lamentable realmente. Sí, lamentable. Fundamentalmente, a ver, uno no conoce mucho y quienes están en la capital o en las localidades grandes sabemos que existen, pero por allí no tenemos idea de la función que cumplen. Yo siempre las he defendido mucho porque he tenido la suerte de trabajar mucho en el oeste de la provincia y sé lo que significaba la escuela de Polén, donde además me he quedado en más de una oportunidad. Y fundamentalmente porque son parte de nuestra regionalidad y de lo que nos identifica y la identidad que nos da. Por eso esto me llama la atención y me preocupa. No sé, vos si has trabajado en escuelas de hogares del oeste o de la provincia de La Pampa. Sí, yo actualmente me desempeño como docente en el área de educación agraria en Gobernador Duval desde el 2004, pero pasé por Chichihuinca, Abramo, Chacharramendi, La Reforma, Duval, donde estoy actualmente. Y sí, es llamativo, la verdad, es que accionar, que por donde lo mires, vulnera derechos, de la niñez, de la familia. Hay situaciones, por ejemplo, no vamos a hablar de hechos concretos, pero situaciones, por ejemplo, que aún los chicos, siendo de la zona rural, tienen impedimentos de todo tipo, tienen que hacer actas, declaraciones juradas, un sinfín de cosas que, obviamente, está todo pensado para que producir un vaciamiento en las escuelas hogares. No tiene otra alternativa. Yo no sé si el ajuste en la educación comenzó por el interior, a mí me da la pauta muchas veces eso, alguien tiene que pagar el ajuste y aparentemente han decidido que sea el interior, cosa con lo cual vamos a tener que accionar, los docentes van a tener que comprometerse, lo están haciendo, estamos generando reuniones de manera virtual, porque nuestro sindicato está en conformación a nivel provincial, ¿no? Estamos tramitando la personería jurídica y demás, y eso lleva un tiempo. Pero la buena noticia es que a partir de hoy nosotros ya estamos nucleados a nivel nacional en la CEA, que es la Confederación de Educadores Argentinos, que es la que nos va a respaldar, nos va a acompañar en todo este proceso, ¿no es cierto?, en todo este accionar que vamos a llevar adelante. Bien, trabajando mucho y fundamentalmente por esa parte de nuestros chicos, de nuestros adolescentes y de los docentes que trabajan en aquellos lugares. Me parece maravilloso haber hablado con vos y, por supuesto, Bruno, lo que necesiten difundir, por supuesto. Sabes que Radio Municipal Santa Rosa va a estar con los micrófonos a disposición. Fundamentalmente, agradecerte por tu tarea y no se queden quietos. Hay que zapatear, hay que discutir, hay que hacer una aplaudida, lo que sea, sin violencia, pero hay que reclamar por nuestros pibes y no, por nuestra por supuesto. Tierra. Nosotros, desde siempre que hicimos el diálogo, tenemos pensado un modelo de escuela nueva para las escuelas hogares, pero hace falta diálogo. Y en democracia, supuestamente, debemos sentarnos para dialogar y para acordar y para cambiar lo que esté mal y poner toda la predisposición de los docentes, de los trabajadores de educación, no nos olvidemos también del personal no docente, que se vería también muy afectado. Es decir, tenemos que seguir en movimiento y en un accionar que facilite las cosas. Así que en eso estamos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Agradecido.